Los Tigres del Norte. En la cantina el 2 de oro, dos plebes se emborrachaban. Los dos plebes, su nuevo disco. Agua salada, probé. Éxito en ventas en México. Porque sus ojos lloraron. Los Tigres del Norte. En los amores hay derrotas, por eso entre las copas me vine a refugiar. Compactos y cassettes.